Yo, ciudad, cerveza y cuadrícula, dame una excusa. Disfruto de mi parque mientras espío mis culpas. Pecados capitales, bancos, calles o portales. Adoquines rojos, vidas de cuatro donadies. Dios bendiga estas nubes y la lluvia que hoy me cala. Empujo un nuevo día mientras me lavo la cara. Ni un malaca en escena, va Don Carlos Antesar. 2054, yo mi clan, yo mi secta. La vida no espera, rápido haz tu apuesta. Todo por los míos, juega a desplumar la banca. Doblo nada, 54 rojo, fortuna mi ruleta. Un parque, un litro, otro matojo. Tú escapa si puedes, recuerda cuánto debes. Celdas de asfalto, maderos, bloques, cedes. Marrones y deudas, niño evita sus redes. Secretas y cabrones, claves, jergas, transacciones. Escalabro Madrid, es un barrio normal. Yo lucho por mi pan como cualquier otro mortal. Válvula de escape, hash brugal, rap. Pique instrumental, es algún tipo de pan. Bien, no busques más, temas sin acabar. Alcohol y THC, he de adictos a volar. Que le follen a tu bien, a tu mal, a tu moral. Cesar en Malacá, tras dos viejos sin desván. 2054 ED, 2054 Canillejas, bando 54.